です。 Bienvenidos a Reserva. Bienvenidos a la segunda grabación, porque yo ha olvidado al tocar el botón rojo. Correcto, hizo rojo, es verdad. Pero ahora grabamos. La primera vez. Ahora sí, y bueno, como había dicho anteriormente, el espacio de improvisación se llama Reserva para Tres. Sí, en improvisación somos los maestros. Ya, primero, un saludo al norte de Chile y al sur de Perú, porque tenían por la noche un terremoto muy, muy fuerte del 8,2 a la escala Richter. Y qué dicen las noticias actual... Registran 2.500 viviendas con daño estructural y 6 muertos. No te lo puedo creer. Sí, que mandamos un saludo a la gente en el norte, que ojalá las cosas se reparan rápido y no sufren tanto. Sí, un saludo, ¿no? Y ojalá esté la ayuda ahí lo cuanto antes, y que no sea solamente la ayuda ahora, sino... Esto va para largo, tienen que tener mucha fuerza y mucha esperanza de que todo va a salir adelante. Sí, yo creo va todo bien. Ya, ¿no? Está ya, asustado. Qué angustioso eso del terremoto, ¿eh? ¿Qué? Yo, que estoy acá en Mallorca, recordamos para los que no saben, porque capaz que uno ahí escucha que no sabe que yo estoy en Mallorca. Y no estoy acostumbrado a los terremotos, a los temblores y eso, pero... En el centro de Europa saben nada del terremoto. En el... ¿Qué año fue que estuve allá? ¿2009 fue? No, yo... ¿Qué ¿tú? Fue ¿El último grande? Claro. ¿Cuál año fue? ¿2009? ¿2010? 2009, 2010, que estuvo, pero áspero, ¿eh? Estuve yo ahí, estaba en San Felipe, la quinta región, y sinceramente me asusté, ¿eh? Porque parecía que se iba a venir todo abajo. Ya. Y creo que ese es menor que el que fue hoy. 2010, ¿no? Estaba tú aquí. 2010, sí. 2010. Estaba mirando ahora. 2010, claro, claro. Tenía el... En octubre. 8,8. Creo que fue en octubre, ¿no? No, octubre, marzo. Febrero. ¿Te recuerdas? Estabas tú aquí. No estabas aquí para el. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pucha. Ahora ya he olvidado. ¿Cómo se llama eso? Bautizo. ¿Qué? ¿Un bautizo? Claro, el bautismo, sí. Estaba, yo creo, bautismo. Sí, estaba... Y bueno, el bautismo de las nenas y el casamiento de mi cuñado. Ah, mira. Así. Claro. No. Y claro, tú tienes esa experiencia que yo no tengo. Muy conozco solamente temblores y estoy feliz. No necesito nada de estos fuertes, ¿no? Sí. No, no. ¡Ah, qué asco! Qué feo. Lo peor es que se te va de las manos un montón de esfuerzo que has logrado, ¿no? De cosas materiales. Sí. Que todos decimos, ¿no? Lo material no es lo más importante, pero la salud ante todo. Pero se te muere alguien conocido, un familiar, o se te viene abajo la casa, se te rompen todas las cosas que tanto te costaron. Sí. Yo vi algunas imágenes, algunas casas tienen daños muy fuertes, ¿no? No son rotos completamente, pero tienen grietas tan grandes. Yo creo para muchas familias es imposible vivir en esas casas, ¿no? Eso está muy, muy fuerte también, porque las noches ahora... Están muy frías, porque estamos en otoño. Sí, sí. Y la noche aquí baja ahora al 5 grados, ¿no? Y Sí, el hecho de ya no poder dormir más en tu casa, porque siguen las réplicas, ¿no? Sí, siguen Hay réplicas todo el día. réplicas y no se sabe si va a seguir o no. Y Todo el día réplicas. Tengo aquí en Twitter también los sismos ahora, en de... este momento, porque yo sinceramente no sabía que había un terremoto, pero no, que armaron ya sitios para alojar gente, han hecho algo así. Y que vayan todos a dormir a algún lugar, acogida de acogida o... Vamos a ver, primero tienen que controlar todo lo estructuras. Ese es el problema. Algunos están, yo creo, durmiendo en un estadio de fútbol en Iquique y en Arica, pero tienen ya primero controlar todo lo estructuras del edificio antes que duermen la gente dentro. Y el epicentro fue en parte de Perú, Iquique, decías también. no, el epicentro estaba al lado del Iquique, más o menos 1.500 kilómetros de aquí, de Santiago. Al 86 kilómetros al este, ¿no? En el mar. Ah, ¿No? Así tenían vale. también tsunami por la noche. Por suerte, olas muy bajos, pero esas olas tenían mucha fuerza y rompieron muchos barcos de los pescadores. Así, ellos también pidieron barcos. Muy malo todo, ¿no? ¡Oh, qué desastre! No, y... Ya. Y claro, la gente puede ver en la prensa chilena, hay fotos y vídeos Claro. de los Esto daños. está acaparando toda la atención mediática, ¿no? En este momento. Sí. Y pero qué dice la prensa, la gente estaba muy disciplinado y salieron todos arriba a los montes para esperar que pasa el tsunami. Y la gente estaba súper tranquilo, ¿no? Está bien organizado el sistema del... Tsunami no alcanzó, no llegó a ver, ¿no? Tsunami. Tenían ¿O sí? tsunami, ya te he dicho ya, de que tenían tsunami por la noche con en la zona Iquique del olas de 2,5 metros, que es bajo, pero esas olas Claro. tenían mucha fuerza y entraron en los puertos chiquititos y rompieron allá los barcos de los Los pescadores. barcos, claro. Y esos barcos que tienen a mucha gente son de madera. Y claro, un golpe Claro. fuerte y esos barcos son desaparecidos, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Y vamos a ver cómo este es el primer acontecimiento importante que le toca al gobierno que asumió hace poquito, ¿no? Pero De esa Michelle vez, Bachelet. otra vez toca al Michelle Bachelet como la última vez. Y... Pero esta vez estaba más rápido, no esperaron tanto, se mandaron la misma noche militares para allá, que no como la última vez como estaba en el sur de Chile, que empieza a robar a la gente, ¿no? El supermercado, y esta vez mandaron más rápido gente para allá que controlan la situación. Por eso parece, está todo tranquilo en Iquique. Me decían que se escaparon de la penitenciaría, puede ser. Sí, yo leo también algo, pero algunos volvieron. Por eso hay un montón de informaciones. Cuando estás mirando en el internet, en la página, por ejemplo, del Sí, sucesos, ¿no? Sucesos que se llenan. cooperativa.cl, está en ritmo del 5 minutos, vienen nuevas noticias. Por eso está un montón de información. Y claro, no Sí, por no. después está la individualidad, ¿no? Cada uno cómo lo vivió Sí, y correcto. que van contando en las Sí, redes sociales y eso también, correcto. ¿no? Sí, pero también estoy sorprendida que las compañías de telefonía, los grandes, desbloquearon todos los teléfonos celulares que la gente pueda hablar con los familiares. Yo Ajá. creo Pero ¿cómo es gratuito. eso de desbloquear? Porque Porque... mucha gente, por ejemplo, tiene cuentas sin pagar y no pueden telefonar. Ah, con tarjeta, digamos. Sí, con tarjeta o Prepago la o algo gente así. que tiene teléfono que no pagaron la factura a final de mes y así los teléfonos son bloqueados. Pero por esa emergencia están Claro. los teléfonos todos desbloqueados que pueden llamar a sus familiares. Ah, bueno, por fin una buena actitud de las empresas. Sí, los dos grandes que Acá que estaba siempre leyendo. criticamos tanto, hay que decir ahora darle un lado positivo. Sí, comunicamos medidas que beneficiaron a nuestros clientes del norte. Suspendimos bloqueos del servicio móviles por cobranza en todo el país. ¿No? Así la gente puede telefonar con sus familiares, ¿no? Me parece espectacular. Que eso lo tendrían que hacer cada tanto, por más que no haya terremoto, ¿no? Poquito para la gente, si no les cuesta nada. No cuesta, para ellos cuesta nada, se gana más porque es publicidad. Claro, si la gente después se entusiasma y consume, consume. Correcto. Claro, no hay que sacarle todo al pobre, Sí. como nos tienen tan acostumbrados acá. Así es la situación. Mis padres también me mandaron mensaje. ¿Cómo está todo? Y yo he dicho, estoy lejos, aquí moví nada. Claro. Para todos los que saben, yo estoy en Santiago de Chile y aquí sentimos nada. Ayer por la noche estaba leyendo noticias y he dicho a Romina, Romina, un terremoto. Pero estaban casi 2 horas después. Yo registraba nada, ni yo estaba fuera del internet, ningún televisor, ningún radio, macho, y así. Yo sabía nada que tenía un terremoto fuerte en el norte, ¿no? Claro. No, no, sí, pasa, pasa, pasa. Sí, así es, ¿no? El tema es cuando te toque ahí, viste, ahí, eso es terrible porque sinceramente es Ya, no, una cuando vas a saca. perder tu casa y tú sabes cómo está la gente aquí en Chile, no tiene mucho dinero, nadie tiene una seguridad. ¿Quién tiene una seguridad? ¿No? Y encima, ¿quién contrata una seguridad contra daño natural? Yo creo no hay seguridades. ¿No? Claro, sí. Significa para la gente, significa que está después también un gasto muy alto, ¿no? A reparar su casa. ¿No? Claro, hay ayuda del Estado, pero tienes esperar ya a veces meses, ¿no? Que sale ya una ayuda, porque ahora tienen ya también analizar el daño que tiene toda la región, ¿no? Claro. No, no, muy, muy, muy Sí. fuerte, la verdad. Que no es un día muy, en Chile por lo menos, ¿no? Para No el es un día norte de muy Chile, y yo no lo sé, yo de muy tengo buen humor. poco noticias del sur del Perú, pero allá también moví la tierra muy fuerte. Porque está ahí al lado, ¿no? Claro. No, pero tengo poco información del sur del Perú. Ya, Pablo. Ya, y lo demás, ¿cómo anda? Antes, o sea, los días anterior al terremoto. Más o menos ahí, Chile, ¿cómo se encuentra? ¿En qué estado? No, está todo tranquilo, estamos en otoño, ¿no? Tú sabes cómo es, casi parecido al Mallorca, ¿no? La temperatura baja, no hace tanto calor, pero todavía rico. Claro. Claro, está más verde por esa región donde estoy, hay todavía muchas flores y abejas y no está. Eso es un poquito diferente al Mallorca, Claro. que hay, la naturaleza todavía sigue con muchas flores y muy grande y verde, ¿no? No, y sobre todo no hay humedad, ¿no? La humedad esta de acá ¿Qué es que esto? No, es no la. saben escribir esa palabra aquí. Aquí en la zona metropolitana no hay nada de humedad, nada. No entras como Mallorca en invierno en una cama húmedo. No hay. No es nada de humedad. Claro. O hongos a la pared, que vas a ver a veces en Mallorca. No hay. No. Claro, no, No, no, no, porque las eso. casas de la estructura son iguales como en España. No, ventana simple, murada simple. No, pero humedad no hay. Esto es bueno. Claro. Por eso. Hace más frío en invierno por la noche, mucho más frío que en Mallorca, que tenemos a veces menos 4 grados por la noche. Claro. Pero Hay como alta presión, ¿no? Porque de no, días ya no está tan... no, y no sufres como en Mallorca. En Mallorca tienes plus 4 grados y sufres mucho por la humedad, ¿no? Claro. Y aquí tienes menos 4 y no es tan fuerte, ¿no? No, Porque no, es totalmente... Sin humedad es otra historia, ¿eh? sí, es rico, muy rico ese clima. Increíble. Y súper verde, está lloviendo ya casi nunca, pero por las montañas que tenemos al lado, están los ríos siempre con agua, ¿no? Y así está todo verde, porque para mí es impresionante, porque creo el último año yo vi una semana entero, nada más. En esa Nada región, más. nada más. Estoy chata del sol. No por el Amazon, yo quiero mínimo un mes lluvias, por favor. Claro. No, y la gente dice antiguamente estaba lloviendo más aquí en la zona metropolitana, pero en los últimos años está muy seca. Claro. ¿No? Está Y bien, nada, está bien. nada más, ¿no? Todo sigue. Acá lo malo fue que, hablando un poco de política, ¿no? Lo de, Francia tuvo elecciones hace el fin de semana. Ah, sí. Y bueno, perdió el gobierno actual, que es socialista, ¿no? Un gobierno más bien socialista, que realmente, o sea, todo lo que había prometido Hollande no hizo nada, muy poco, muy, muy, muy poco. Entonces, claro, la gente se abstuvo de votar y hubo un giro muy importante para la derecha y casi a la ultraderecha, la de Marine Le Pen, viste, que es Sí. que está queriendo ya tomar medidas de excluir a la gente, los mismos europeos, ¿no? Sí. Ella lo que quiere es que si hay un europeo y no tiene trabajo, se tiene que ir. Pero los alemanes dicen lo mismo. Tú no estabas Y bien. Alemania se suma también a eso también, ¿no? O Alemania. sea que... Planifican esa cosa, estaba leyendo las noticias. Yo pensaba, yo tengo una enfermedad en mis ojos, ¿no? Cuando estaba leyendo Claro, eso, me que pareció dicen. algo tan fuerte, tan lo que se está empezando a vivir, digamos, es como un Inmigrantes, retroceso tan grande si y... dicen inmigrantes o europeos que tienen más de medio año o que están más de medio año en desempleo, se pueden mandar Listo, se tienen que a ir. la chucha. Está Sí. increíble, increíble, de verdad. Yo Y pensaba, bueno, y ni ¿qué? hablar lo que se vive acá en Sí. España con Ceuta y Melilla, la valla esta de Ceuta y Melilla con los africanos que Sí. quieren saltar y que Sí. es una carnicería, es algo Ah, está todo horrible. Y siempre está hablando del derecho humanos la Unión Europea, pero ellos, yo creo, me parecen los políticos no saben qué está pasando a sus fronteras. No, Claro. está horrible, horrible, porque la gente tiene el derecho a entrar en la Claro. Unión Europea por la crisis que tiene casi todo el continente de África, ¿no? Claro. No, porque mira, las quieras. ¿Y quién está? Los europeos No, es chupando el que hay que petróleo empezar y. a hablar de las cosas. No podés esconder la basura bajo la alfombra, ¿no? No, pero si quieren ya eso, porque nadie tiene la pregunta de dónde viene tu petróleo, de dónde viene Claro. el urano, urano, urano, ¿no? Uranio. Uranio, que viene ya todo del Centro África. Y Claro, claro, y pero los gobiernos entonces son todos tiene que... corruptos, y claro, la gente se va, ¿no? Pero esa realidad ya no quieren ver, ¿no? Claro. Ya Tienen estoy. que empezar a tomar las cosas como son. O sea, hay una realidad tan fuerte en el mundo que las masas migratorias se empiezan a mover de un lado para Ahora está la línea de llevar, internet. así como llevan el tema del euro. Bueno, que Francia quiere salir del euro. La Marine Le Pen propone eso. Sí, pero ese partidos medio derecha quieren todo hace eso, esas cosas, porque A mí me dio escalofrío. La otra vez lo escuché en un programa de acá de La Sexta, El Objetivo de Ana Pastor. sí. Me dio escalofrío escuchar a la tipa esta, las ideas que tiene. Pero mira los postfascistas que tienen en España, al No, gobierno. sí, O sea, no, sin la duda. misma historia. Pero es como que se está volviendo. A mí lo que me da temor es eso, como que acá yo lo vivo. Como que hay un retroceso para ese lado. Yo lo veo como un retroceso, ¿no? Como que se vuelve otra vez a esas raíces oscuras, ¿no? De la gente de sectario, ¿no? A mí no me toques, yo soy mejor que vos, yo soy Pero francés o yo tengo. eso pasa en todos los países del mundo cuando vuelve a una crisis, o vuelve a la pobreza, ¿no? Claro. Porque los últimos 20 años estaban muy bien para España y para muchos países europeos, pero ahora con la crisis, mucha gente está en desempleo, vuelve a ese nacionalismo, ¿no? Claro. Y yo vi un mensaje en el, no lo sé, que estaba El País o el Espejo, una organización que hace ese mesa para alimentos, ¿cómo se llama eso? Que la gente encuentra algo para comer. Ah, sí, las ONG estas de acá de España, ¿no? En España, pero privado, y dicen comida hay Ajá. solamente para españoles que muestran su DNI. Claro, imagínate. No, ahora empieza esa mierda encima también, que organizan comida para la gente que tiene nada, pero solamente para españoles. No, Claro. claro, así estamos en el nacionalismo y Y claro, la gente lo que tiene es que se cansa de votar, o sea, pero. Por esto mismo que decimos, que ellos ya no ven derechos humanos, no tantas cosas que tienen que estar, no están en los gobiernos, por más que sea de izquierda, de socialista. Entonces, lo que hubo mucho en Francia es abstención, la gente no va. No va y claro, ahí subió la ultraderecha, tras terrible abstención que hubo, la ultraderecha se hizo con un bastantes ayuntamientos, digamos. sí. Ah, vamos a ver, ¿no? Mínimo el desempleo en España baja un poquito. Hoy publicaron hoy los datos. Sí, yo no, no, o sea, lo veo, dicen, pero no sé para qué lado la realidad, ¿no? La realidad, que es como. No, la realidad es que hay una página alemana que analiza todos los datos de toda la Unión Europea, que dicen, claro, en España baja el desempleo, pero no para crear tanto trabajo, porque Claro, los contratos son de nada, ¿viste? La 90% son del temporada solamente, o más del 90%. temporada y a media jornada o Sí, no, y dicen mucha gente que ahora no pueden pedir ayuda, no está en la estadística. claro. La gente que está más de 2 años. Y la cantidad de inmigrantes que se fueron, porque Correcto, esa por es otra eso cosa. se dicen por eso mejorar la situación. No. Sí. Por O sea, hay eso. un conjunto de cosas que No, vos, si la sumás, gente que ya no se cansa de estar en el paro y que ya pierde todo, No. inmigrantes Sí, y de media jornada, listo, ya, ¿cómo no va a bajar el paro? Y claro, si es lo no sé, que. como en Alemania que mucha gente tiene ese mini contrato, mini trabajos, y tienen Claro. millones ahora en ese mini trabajos de 400 euros, ¿no? Y ellos celebran cada vez, el desempleo baja en Alemania, pero millones trabajando con contratos miserables. O necesita mínimo 2 trabajos o 3 algunos. Claro. Así, y en España sigue ya igual. ¿Cuál está aquí Sí, mirando? una precariedad muy, muy grande. Acá mañana hay una movilización de los sindicatos, ¿no? O sea, nada novedoso, ¿no? Pero bueno. Hoy, no es mañana. ¿Eh? ¿Cuándo? Mañana. ¿Mañana u hoy? No sé bien. Era esta semana. Yo ¿Vos decís que es pensaba el hoy? lunes cuando se querían hacer la Puede celebración ser ahí. que sea hoy, ¿eh? Pero había una movilización que tampoco es, o sea, está bien que se movilice, pero tampoco yo lo veo muy, muy organizado, digamos, ¿no? Sí, Porque que está de bien. un día, de una semana para otra ya te tiren una movilización. O sea, que vos el lunes ya empieces a escuchar que el miércoles o el martes o el jueves hay movilización, Ya. paro, movilización. A mí me parece que no salgan a hablar los sindicatos de la verdadera. Ah, ahora tengo los porcentajes de los contratos. 92,3% son contratos de temporada. Y Ajá. 9,3% de los contratos nuevos son solamente fijos. Huh. Ajá. ¿Viste? Nada más. Espérate, no. Aquí yo junto algo mal. Espérate, no funciona. No, aquí tengo. Estaba en las filas malas. 90% más o menos están contrato de temporada. Y 9,3 son fijos de los contratos nuevos. Ajá. Significa, es un Nueve desastre. coma tres. Fijos. Sí. Y 90,7 están de temporada. Ya, así. Así las empresas disfrutan eso ahora. Hacen nuevos contratos. Y cuando viene nueva crisis, así pueden echar muy rápido a la gente, ¿no? Sí, Sin no, no gastar. es. Sin gastar. Está complicada la cosa, che. ¿Qué te voy a decir? No, pero yo estoy Pero aquí bueno. mirando en Chile y es lo mismo, o sea, es lo mismo, la misma historia, los políticos, mira, año pasado ya tenían las votaciones y dice el gobierno anterior, ah, hay 1 millón de nuevos empleos y todo el mundo dice, ¿cuál calidad tiene ese empleo? Nada, es una mierda, ¿no? Gente trabajando 4 horas o todo el día, pero para un sueldo miserable y que no puedes vivir, ¿no? Y todo el mundo es lo mismo. Como yo he dicho, en Alemania se celebran eso, en todo el mundo celebran ese, que bajan el desempleo, pero la calidad de los Claro. puestos es malo. Y nadie habla sobre eso, ni la prensa. Por eso, muchas veces la prensa también tiene la culpa que no pregunta más, ¿cuál calidad tiene ese empleo, por favor? ¿Me explican, por favor? Eso es. ¿No? No, no, es que no, no. Ups. ¿Qué pasó? Oh, mi caja. Ah, no, de ese tema no, es como que es lo que te decía hoy antes de empezar, que yo tengo trabajo, ¿no? Y claro, y no te podés quejar porque estás cansado, porque te están explotando, porque tenés que pasar un trabajo más barato y te pisás con el precio porque te lleva más tiempo, te tenés que esforzar más porque para terminarlo y no, ya no te podés quejar porque ah, tenés trabajo, listo. Listo, pero ¿qué calidad de trabajo tenés? De eso nadie evalúa eso porque volvemos un poco a lo de los derechos humanos y esto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde está el listón del trabajo? ¿Qué es? Ah, ya tenés trabajo, tenés una ocupación. Ah, listo. Sí. Listo, listo. Ya tenés, no te podés quejar, ya está, listo. No sé, aquí en Chile lo mismo. La gente que tiene trabajo está todo el día fuera trabajando muchas horas para sueldos que no quiero. Muchas trabajan para sueldos que no puedes sobrevivir. Necesitas vivir con 4 o 5 personas en una casa que trabajan para tener plata que quiere sobrevivir todo el mes. No puede ser. Claro. No. Normalmente tenemos, volver como estaban los 70s en Alemania, un sueldo es para toda la familia y funciona, ¿no? Pero mira, hoy también en Alemania la gente necesita más sueldos, ahora está trabajando el hombre, la mujer, ¿no? Los dos trabajan Sí, para alimentar. Antes y estaba no así. Yo me recuerdo, mi papá estaba trabajando solo y vivimos bien. Hoy, claro. cuando estaba trabajando en los 80, me recuerdo cuando yo terminaba la formación profesional, yo ganaba a final de 80 más plata que hoy alguien que empieza de nuevo en Alemania. Claro. ¿No? No puede ser, los sueldos bajan. Los gastos suben, ¿no? Porque los gastos suben ya. La gasolina vale el doble. Todo sea mucho más caro, ¿no? Significa la gente perdí mucho dinero, ¿no? Y no pueden pagar todas estas cuentas al final del mes, ¿no? Cuando estoy aquí No, no, no. mirando. Acá el tema de la luz, la gente está, pero realmente pasándola. Ay, bueno, pobreza energética le dicen, ¿no? Pero en invierno la pasaron terrible porque la luz aumentó muchísimo. Sí, yo escuchaba que murió gente en España, pero nadie habla sobre ese tema. Claro, ¿no? No, pero la luz, desde que yo estoy acá el 2007 ahora, aumentó un 60% más o Sí, menos. no, pero ese pasa en todo el mundo. Aquí ya también, no, aquí en Chile también los gastos suben para la gente. Claro, cuando comparas mi factura de aquí con la española, dices, ¡oh, qué barato está en Chile!, ¿no? Pero necesitas calcular que los sueldos son 3 veces más bajos, ¿no? Claro. Y claro, Entonces, caro como acá. para la gente es caro, ¿no? Y por ejemplo, agua aquí es más caro que en Mallorca. No está, cuando están mirando que yo paga para agua, comparando sin los sueldos, es agua más caro encima, ¿no? Claro. Y claro, tú necesitas siempre ver los sueldos. Cuando estoy hablando con mis padres, a veces necesito explicar esa cosa. Yo he dicho, ya, gasolina vale aquí ahora 1,35 €. O mi papá dice, ya más barato que en Alemania. Yo he dicho, papá, los sueldos son 3 veces más bajos. Tú necesitas ese litro de gasolina multiplica Claro, por 3. ¿No? no, no, no. Acá el tema de el sueldo, sinceramente, te rinde para comer, hasta ahora más o menos, no. Dicen que quieren subir el IVA del alimento, ¿viste? Que Sí. es el IVA más bajo. Ya. Que quieren tocar eso, todavía no lo dicen, pero van midiendo, ¿viste? Como hacen siempre. Sí, pero yo no lo sé cómo es Pero la. hasta ahora van. Uno más o menos si se maneja con las compras, o sea, hablando realmente de gente humilde, ¿no? Sí. No, no de grandes cosas de comprar. Más o menos uno se puede alimentar y te queda un sueldo para pagar tus cosas, pero claro, ahora ya de la luz te tenés que empezar a privar. Ya. Hay cosas que te tenés que empezar a privar porque si no, no llegás a fin de mes. No, tú recuerdas cuando yo viví los últimos meses en Mallorca que yo no calentaba la casa. Claro, Yo no sí. tenía nada en marcha, estaba con 3 mantas y con Sí. pullover en la cama porque no tenía suficiente plata para pagar la factura de electricidad. Claro, sí. ¿No? Y Y eso así. que subió bastante más, Por desde que eso, vos te fuiste. por eso, por eso, ¿no? Y eso por eso aquí está al final mejor. Claro, tenemos poco dinero, tampoco nos podemos calentar tanto la casa, pero no tengo esa miserable humedad. Claro, ¿No? por lo menos sí, porque eso es lo que te come acá. No, y aquí Que tenemos enfermo. necesitas un deshumidificador o el aire acondicionado para la bomba de calor Sí, para sacar la que humedad. se vaya la humedad, que la Sí. sacarla, ¿no? No, y aquí tenemos también la otra ventaja, en invierno no hay viento aquí. Todo al revés como en España, como en Mallorca. No hay Sí. viento. Significa, estamos en invierno más o menos bien. El último invierno gastamos 2 bombonas de gas solamente. Para En calentar invierno. la casa. Poco, Por poquísimo. eso, poco, poco. Por eso yo he dicho, con esas ventajas que tenemos por el clima, hace más frío, pero no tenemos esa humedad, ¿no? Y encima no tenemos viento, que enfría más la casa, lo sabes, porque después el viento entra por cualquier grieta y enfría más rápido la casa, ¿no? Sí. eso son las ventajas que tenemos por el clima, ¿no? Una cosa y otra, ¿no? Sí, Eso es bueno para alguien que lo escuche, que más o menos sepa la desventaja lo es que es que también el precio del cobre en Chile bajaba mucho. Europa y lo que es Chile, por lo menos lo que es Mallorca, lo que es Chile. Uno ya puede tomar noción, pues hay veces que uno estando allá dice, ay, Europa, Mallorca, y no. O sea, uno la tiene que pelear igual en todos lados, ¿no? No, no es. Claro, yo explicaba eso también a la gente aquí y dicen, oh, todo lindo, oh. Claro, tengo efectivamente más plata en mi mano, claro, tenía más plata en mi mano, pero no estaba suficiente hasta final de mes. ¿Qué haces? ¿No? Cortas por todo, vas con bicicleta al trabajo, ¿no? Caminando, no vas con el auto al supermercado, todo con un carrito, ¿no? Cortas por todo el grifo, ¿no? Y eso Claro. no entienden, que tenías trabajo de temporada, después no te pagan y qué haces, ¿no? También la calidad de trabajo en Mallorca no es una buena calidad. La gente tiene trabajo, pero la mayoría está trabajando en el turismo. Pero el turismo es solamente 6 o 8 meses. ¿Qué hace los otros meses? ¿No? Claro, después viene un poquito de ayuda, pero hasta viene la ayuda, ya. Necesitas tener plata para 3 meses más o menos, Sí, ¿no? En la cuenta. que de ayuda cada vez hay menos, ¿no? ¿No? Eso, claro, aquí hay nada. Cuando vas a perder aquí en Chile el trabajo, ya está. No hay ayuda, nadie te va a ayudar, ¿no? Ay, no hay un sistema social, ¿no? Es ¿Qué va a ser? todo tu Pero problema. bueno. Ya, no, todo tiene ventajas y desventajas. Por lo menos Romina está trabajando. Sí, Romina está Que trabajando. hoy tendría que estar grabando con nosotros, que no Sí. pudimos grabar el domingo, pero bueno. Sí, no, un momento está. Muchas cumples. Estará en el número 25. Sí, correcto. No, no, Así. así es con la cosa del trabajo. Por ejemplo, yo estaba realizando, quiero realizar trabajo, como tú, ¿no? Como autónomo. Y Sí, me sí. sale muy, muy poco el momento. Poco, poco. Y barato. Y gana nada al final. Rumina está alimentando a mí. Ese poco que yo Claro, sí. gana es ya, pagar los impuestos y listo. No, Sí. es muy raro que la gente tiene poco dinero, ¿no? Sí, también surge eso de que se lo quieren hacer ellos mismos, ¿no? No, la gente, claro, vas a ver muchas casas aquí en Santiago que están rotos. La gente no cuida su casa porque no tienen dinero para ni para pintar las casas, ¿no? Sí. ¿No? Viven dentro, pero las muchas casas están desde muchos años sin reforma, ¿no? Porque la gente tiene que gastar primero en las cosas básicas, como yo he dicho, y después, a final de mes, nada, no puedo reparar mi casa, ¿no? Claro. Y todo el mundo vive del crédito, o sea, No, no, más a lo básico, extremo, ¿no? aquí que en Europa, o que en España, vive de créditos, ¿no? Como yo he dicho una vez aquí, le preguntan ya a la caja del supermercado en cuánto cuotas quieres pagar, ¿no? Yo vi gente que No, tienen. eso en Argentina también es Ah, en así, sí. Argentina igual, yo no conocí eso, yo vi la primera vez eso aquí en Chile. Y la gente tiene ya un pan, una margarina y un poquito ya un chancho para el pan. Y pagan en cuotas. Cuando tú tienes paga eso poca en cuotas, tú tienes un montón de problemas, ¿no? Claro, no, no, no. Y mucha gente aquí está pagando en cuotas sus compras chiquititas, ¿no? Y eso es peligroso para un país, ¿no? Porque viven Sí. solamente en crédito, ¿no? Eso es el problema que tenemos. En Argentina es Sí, igual. es. En Argentina está también así, lo que cuando estuve percibí. Sí. Mucha tarjeta, porque claro, al haber inflación, Ya. Todos se largan a eso, pero porque, claro, vos sacás en 10 cuotas y cuando llega a la número 5, ya la cuota te queda muy, muy baja. En cuota fija, ¿no? Sí. Pero tal cual como decís vos, de comestible, de ropa, de materiales de construcción, hasta gasolina, en algunos casos, ¿no? Sí. Y está muy naturalizado en la gente llevar tarjetas de crédito y con cuál pago hay, ya tienen el cálculo con cuál pago esta, con cuál pago la otra. Cosa que a mí acá, sinceramente, la tarjeta de crédito prácticamente no la uso porque No. realmente no, no, no, no, yo, bueno, en mi caso, ¿no? No es que todos sean así, pero en mi caso no. No le encuentro mucho, mucho sentido para meterme en cosas porque cuando uno Mira. te dan crédito, o sea, te dan a pagar en plazo, aplazado, Sí. es un interés altísimo. Sí, po. No, Altísimo, no, aquí en pero Chile son intereses de usura, de usura. de 20, yo vi a veces 26%. Sí, 20, acá es 21% más no Po. sé cuánto más, que se va como al 25%, una locura. No, O la sea. gente no sabe calcular cuando yo he dicho, porque la gente se ha tomando un crédito del consumo, un crédito, por ejemplo, que yo invito a mi empresa y después yo gana por eso más plata y puedo pagar. No, señor, Claro. muchas veces consumo significa yo consumo esa plata, pero después de dónde yo me voy al tomar esa plata Claro. plus interés. Sí, no, no es a nivel comercio, sino es que, por eso te digo, en Argentina es a nivel consumo, pero claro, al haber inflación, ellos te cobran un 30%, pero claro, si inflación anual es más o menos eso, entonces más o menos vos podés llegar a hacerlo, ¿no? Pero acá que es un 2%, cuanto mucho, es más, ahora hay riesgo de deflación. Y que vos por sacar a crédito te carguen un 21%, un 25%, me parece una usura total, cosa que yo No, ni la claro. uso. O sea, la Es tengo como la aquí en Chile tarjeta, lo pero no. mismo, todo en Chile lo mismo, es lo mismo como en España, está, no hay inflación, hay inflación, pero no tan alto, ¿no? Y claro, y encima Chile es muy caro comparando con otros países en Sudamérica, Claro. ¿no? Sí, es como la élite desde Sudamérica. Ya, no. Y, claro, no hay esas cosas como en Europa. En Europa no, mucha gente está ya olvidando, por ejemplo, muchos productos son subvencionados, como leche. Por eso es leche tan barato, por ejemplo, en Europa. Está todo subvencionado por la Unión Europea. Claro. La gente tiene que pagar el precio real, pagan el doble, como aquí en Chile, porque aquí en Chile es el impuesto, yo creo, igual a los alimentos. Esa cosa yo no sé, necesito ver para la próxima vez cómo es la IVA a alimentos. No lo sé Claro, si cómo pasa. está, por ejemplo, yo creo que en Argentina no está discriminado así, ¿eh? Yo creo que pagamos todo lo igual aquí. En Argentina es todo igual, no, no, no, no. Hay un solo IVA y va para todo lo mismo. Sí. Acá tiene eso, que el alimento es un IVA reducido al 4% No, y encima. y llega al 21%, ¿no? Y muchos productos de la Unión Europea son subvencionados. De la Unión Claro. Europea. Por eso el precio que. Los precios son mucho más bajos. Cuando estás mirando cuánto paga la gente en Alemania y comparando con Chile. Muchas cosas, casi 50% diferencia. Claro, en Argentina, por ejemplo, hay para las tarifas de luz, de gas y los buses, subvención al gobierno. Gran parte la sostiene el gobierno para que a la gente no le cueste tanto. Ahora estaban tratando de discriminar un poco los que realmente tienen, o sea, que no, que los paguen, ¿no? Ya que tenés dinero, bueno, lo pagás. Entonces estaban en ese plan, ¿no? Pero que no me parece mal, pero, o sea, si se hace en su justa medida, porque hay mucha gente que se aprovecha, ¿no? Aprovecha la situación para Por más que lo pueda pagar, bueno, se tira el lance para no pagar, ¿viste? La clásica. Así es, ¿no? Lo único, no, y aquí explotando precio. En el centro de Santiago, que paga la gente para alquiler, es más caro que en Mallorca. Sí. Más Che, caro. ya se inauguró el edificio este que era el más alto Del mundo, de del Sudamérica. así tenemos el privado, o sea, todo privado, privado. Un edificio muy muy lindo, ¿no? Una torre, Sí, todo con vidrio. yo estaba dentro. El concepto del mall, como en Estados Unidos, ya no tenemos en Europa. Y aquí en Chile tienen ese concepto, como en Estados Unidos, un mall. Todos los tiendas en un lugar. Y en el centro Claro. de Santiago hay el Costanera Center. Y yo nunca en mi vida yo vi un mall tan grande. Ese mall parece es más grande con con las plantas que tiene. Ahora tenemos un sonido malo. Sí, Ah, igual. estamos. Parece más grande que el centro de Palma de Mallorca. Sí, Un yo eso edificio. es algo que vos decís ahora, yo presto atención de eso, de que acá no hay mall, así. No, en Alemania hay ese concepto, pero en chico, pequeño, ¿no? Claro, sí, algún paseos o cosas así, pero menores, no, no. No algo tan gigante, ¿no? Así Sí, como no, que es más de está. Estados Unidos, No, es tenés razón en eso, grande, claro. súper grande, está todo centralizado. Claro, cuando conoces Mallorca, también estaban haciendo algunos fallos. Mira al. Piensa al Festival Park y al lado tienes ese supermercado al campo. Claro. No, pero separado, ¿no? No puedes ir directo. Necesitas ir por la autopista o por una calle al lado, ¿no? Y aquí es todo un lugar. Todo. Sí, Todo. sí, sí. ¡Pum! ¿No? No, es vos vas ahí y pasás el día, digamos. No, no me gustan encima ese mall grande porque no. Pero eso es como que van imponiendo cultura Este y Estados hábitos, Unidos, no, ¿no? este es de Estados Unidos, pero lo bueno es que tenemos todavía aquí en Chile es completamente el contrario. Tenemos los tiendas chiquititas, los almacenes. Claro. Por todo. Ese es también interesante. En Alemania los almacenes están muertos, no existen. Sí, acá tampoco, ¿No? acá. Pero aquí yo encuentro también cualquier cosa en una tienda chiquitita en mi barrio. Sí, ¿No? yo me acuerdo siempre en Roca, en Argentina, Río Negro. Íbamos a lo de Don Ríos, que era el dueño del localcito. Don Ríos, que tenía de ancho 1,20 m. Y de largo tendría 10 metros, cuanto mucho. Sí. Mostrador, vitrina, así con todos los fiambres, todo. Sí, aquí también. Y pero vos ibas, era increíble porque, por ejemplo, yo iba un domingo a la tarde y le decía, quiero un mapa de Argentina, un mapa político. Y Sí. te sacaba un mapa político, o sea, tenía, pero Aquí también. botones, Sí. Todo. lo que se te ocurra. Sí, sí, sí, Todo. sí. No, Lo que se te ocurra a tenía. veces yo para cocinar hierbas, ¿no? Cilantro y esa cosa. Me voy al almacén, es chiquitito, dice, ¿tiene cilantro? Sí. Voy detrás a su nevera, abre, aquí tiene. Sí. A mí Don Ríos decía siempre y hacía algo tiene que haber. Y salía, se metía para Aquí. abajo, algo, ¿viste? Aquí Y es lo volvía con lo mismo. que le pedías, ¿viste? No, y encima el mismo precio como en los supermercados Sí, grandes. sí, sí. ¿No? Y le daba bronca, si no lo tenía, le daba una bronca, te quedaba mirando, ¿viste? Como diciendo, ¿cómo puede ser que se me haya escapado, ¿no? No, está. No, por eso, el otro extremo, o aquí hay varios. Es también interesante ese concepto, yo lo conocí tampoco. Para cada problema técnica hay un barrio, ¿no? Cuando yo tengo problema con mi califón, ¿no? Ese calentador del gas para el agua, Ah, sí. me voy en una calle y allá están todos. Claro, Pero claro. todos. Están Claro. 20 talleres de Está como reparaciones. sectorizado, Correcto. sectorizado, digamos, el lugar ¿No? de. tengo problema con la línea blanca, ¿no? Como Pero nevera. eso únicamente en Santiago, creo, o en No todos. lo sé, pero a veces la gente dice, André, va para allá y encuentra. Y encuentras 10 tiendas. Es Claro. increíble, ¿no? Y barato, ¿no? A veces hay. No, eso es lo que me comentabas, ¿no? Que el tema de construcción y eso está muy, muy accesible. Algunas cosas son baratos, algunas cosas. Pintura carísimo, 50% más caro que en España. Claro. Pintura carísimo. Revés, madera o ladrillos, ¿no? Súper barato, ¿no? Está al revés, tan barato que no puedes comparar Claro. con España, ¿no? Pero pintura, todavía yo vuelvo loco con el precio de la pintura. Es increíble, caro, ¿no? Y la barata es tan mala de calidad que no puedes comprar. Barato significa como el precio normal en España. Sí, tirar la plata. Qué Tirar el mala. dinero es Sí, barata. Acá hay mala. una barata que es tirar el dinero. Sí, aquí lo mismo. Ta. Pintas y pasa nada con la pared, ¿no? Te vuelves loco, ¿no? Sí, dices, ah, ahora una bomba en el cubo y ¡pum! Y todo a la pared. No. Yo compraba aquí alguna pintura, estaban los tres marcas. Tres marcas, yo probaba, estaba todo bien, ¿no? La diferencia es solamente en el brillo, ¿no? Que una Claro. estaba más mate y la otra tenía más brillo, pero bueno, pero caro, muy caro. Yo creo el cubo del 15 litros está más o menos, esos son ya 80 euros. Caro, muy caro, Claro. ¿no? Eso es caro. Pero el Okay. resto es barato todavía, ¿no? Y raro es también a veces que hay productos, por ejemplo, cuando estás comprando para la tubería del cobre, un codo, ¿no? Un codo del bronce, ¿no? Ah, sí. Que vienen de Argentina. Ya, no de Chile. Aquí en Chile tenemos el cobre y todo, ¿no? Pero no viene de Chile, no, viene de Argentina. Mira qué raro, ¿eh? Igual, no, pero estás sorprendido. La última vez yo compraba cable, el cobre de electricidad, vienen de España. Sí, mira Ya, acá. y barato. En España vale ese mismo cable mínimo 5 veces más. Qué increíble Sí, pero la el producción de comercio. cobre está aquí. ¿Para qué? ¿Por qué no están produciendo cable? No entiendes, ¿no? Claro, no. Claro, porque se exporta el material Sí, crudo, porque ¿no? viene con el avión o con el barco. Es qué gilipollez, de verdad. De Argentina yo entiendo, está al lado, está allá. Claro, En 70 sí. kilómetros al lado tenemos Argentina. Pero acá, que venga para acá y de Sí, acá pero lo de elaboren Europa, y de vuelva para allá. un puto cable de cobre, no entiendo nada, ¿no? No, Nada. no, no. No. Las políticas de Estado, ¿no? No, No, hay no. muchos productos de Chile. Por ejemplo, yo compraba sifones para el lavamano. Toda esa cosa está produciendo aquí en Chile, ¿no? Pero a veces. Claro, pero hacerte fuerte en un sector como el cobre, ya que estás ahí Correcto, con... tienes que tener la producción de cable aquí. Claro. ¿No? O ese Que es bro. algo importante, ¿no? No estás hablando de cosas menores, porque el No. cable Puede ser es la. algo que va para siempre, ¿eh? Porque... No está. Está raro, pero ya está sorprendido. Está... El otro día estuve en una casa y me mostraron todo el sistema de domótica. ¿Tú lo conoces? ¿Sí? Esto que hay un programa que tú puedes prender la luz por el móvil. Ah, sí. Eso, pero impresionante, ¿eh? Me quedé sorprendido como Pero es porque la. ponen aparte de domot con cámaras, ¿no? Sí. Entonces tú desde tu móvil, tu teléfono, Sí. puedes ver qué luz tenés prendida, puedes prender la luz por el móvil y a la No. distancia, ¿no? Y lo interesante es, yo creo, la culpa tiene no lo sé, el monopolio de la telefónica, porque en Alemania tú puedes comprar un router para tu internet, Sí. ¿no? Que tiene esa función. Y después comprar, por ejemplo, interruptores para la luz, para esa ruta, y después tú puedes instalar después una instalación de luz y todo en tu casa con Claro, cable. porque eso me decía el electricista, que a las instalaciones viejas tú le puedes poner el sistema este. Sí. En las cajas de unión de empalme, ahí se ponen unos tipos sensores, ¿no? Sí. Una que van al router. Sí, correcto. Por eso aquí en Chile, claro, no hay tampoco, ¿no? Pero en Claro. España, porque en Alemania es un tema muy, muy viejo. Y tú puedes Ajá. comprar varios productos en supermercados, ¿no? También hay adaptadores para la enchufe. Enchufas un adaptador y listo, ¿no? Sin cambiar la instalación, ¿no? Por ejemplo, instalas un adaptador con un interruptor, ¿no? Que está conectando por wifi, por wifi con tu ruta, Sí, pero no vas a vas a ver. una página, acá hay una página web, me decía que es, Pero o sea, una aplicación que vos la tenés en el móvil y vos después apretás la sí. aplicación y... Después a tu móvil y listo, y controlas toda la casa y también. Por una clave, tu clave personal, entras a esa aplicación y ves tu casa. Sí, y en Alemania también, porque tienen toda la calefacción central, pues dice, Claro. oh, hoy yo vuelvo 1 hora antes a la casa y dejas la calefacción antes en marcha. Sí, la colocas antes. O apagas, o controlas la Y aparte temperatura. podés ver, a ver si está el perro, si se acostó en la cama o no, por decirte. Sí, no, hay muchas cosas de esa instalación. Y Muy claro, bien, aquí en muy Chile bien. estamos lejos de esto, porque yo creo que aquí está solamente algo para ricos, ¿no? O gente que Sí, quiere no, te experimentar. digo porque es importante que en Chile va a llegar. O sea, hablando del cable, me acordé de esto, ¿no? Porque realmente me sorprendió el otro día en una casa de las que estaba trabajando y me sorprendió el tema. No lo conocía y bueno, me lo mostraron ahí. Mira, mira. Así Muy es, bien. Pablo. Yo Bueno, creo, Andreas. ya está. Dale muchos saludos a Romina. Y que la Y espero el 25. el 25, vamos a celebrar 25 años reserva para tres. Y te quiero desear un muy feliz cumpleaños adelantado. No, no, no, no, no, eso es prohibido, eso puedo olvidar Y claro, ¿cómo completamente. que no? Eso El 6 no, es no tu dice mi com, cumpleaños y no ya dice te lo mi com, no, estoy. Andrés no tiene el 6, eso dulce nunca en el internet. Después todo el mundo está molestando. El 7. Ah, vale. No, no, vamos a ver. Necesitamos grabar después, el 25, quiero grabar en un sábado. Oh, exacto. ¿Va a haber algún invitado o no? Correcto. Y Muy para bien. tomar cerveza. Ah, Y que está vale. Romina. Tengo Exacto. en mi plan un invitado que dice que sí, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer la próxima vez con invitado, pero necesitamos ya hacer también contigo. Por eso Vale. necesitamos encontrar un sábado que tienes por la tarde, porque en España está muy tarde. Y cuando es el próximo mes, son 6 horas de diferencia. Sí, Porque ahora ya estamos con 20, otro, ya porque otro horario. ahora somos 5 horas de diferencia, pero yo creo 29 de abril cambiamos la hora. Ah, cambian ustedes, claro. Sí, y son 6 horas de diferencia, por eso tú tienes decir, a las 8, ¿no? O a las 9 en Chile, ¿no? Y aquí está temprano todavía, ¿no? Claro. Por eso. Necesitamos hacer un sábado eso. Ya, vamos a ver. Bueno, puede ser el sábado antes de fin de mes, de abril. Ya, el señal en vivo estaba increíble hoy. 0 personas escuchando. Muy bien. Muy bien, vamos progresando. La última vez tenía una persona, esta vez tenemos ninguna. Pero Pero salió bien la señal en vivo, se veía bien. sí, es un experimento, ¿sabes? Para que también un día tú quieres ayudar a alguien y necesitas hacer una presentación en vivo, ¿no? Y tú vas a hacer publicidad o esa persona que está más famoso, tú sabes mínimo cómo funciona, ¿no? Claro. Y no, y funciona bien. Ahí estaba haciendo la primera experimento y suena muy, muy, muy bien el señal en vivo. Vale, Muy Pablo, bien. manda saludos al toro español. A todos A los todos. españoles, digan lo que digan como Dios manda. Depende del Dios. Pablo, ¿no? Y Bueno, nos un vemos. abrazo a la distancia y un saludo nuevamente a los al norte de Chile y al sur de Perú. Un abrazo grande y Igualmente. que pase rápido todo esto de mal trago. Chao. Adiós. Cheers. Reserva para tres.